Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. Plus fue una banda de rock pesado que se mantuvo durante 7 años y grabó 4 discos. En el 76 editó un simple de 2 temas y de ese material escuchamos 1000 opciones. En el 82 llegó la disolución, a pesar de haber realizado una exitosa gira por Sudamérica. Saúl Blanch, su vocalista, formaría parte años más tarde de Rata Blanca. Con coros de Celeste Carballo, escuchamos ahora Hoy te preguntás. Yes! Esto fue rescate.rock.com.ar. En los aeropuertos con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel. Vas a descubrir las mejores opciones para realizar viajes y convenciones. Vas a descubrir Chubut Eventos. Chubut Eventos. Chubut, desperta tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Entrega un beso, tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo. No, seremos eternos, seremos infierno. Seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del ki que rezonga. Por ser emoción, el amor por canción. Le saco punta tu cintura, le hago de corta tu ricura. Si estamos juntos, que sea profundo. Contagio yo como un bostezo, por tu licor pierdo los sesos. Si estamos juntos, no existen surcos. No, seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del ki que rezonga, por ser emoción el amor por canción. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del ki que rezonga, por ser emoción el amor por canción. Después del rock, tu amor y el vino. Si estamos juntos, si estamos juntos, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos tu ciego, seremos la bronca del ki que rezonga. Seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos. Salta la banca, seremos. El reclamo de Papo es el pedido de todos, que sea rock. Es menester que sea rock. de que sea rock. Estás a la deriva, la única salida es rock. Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Es menester que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Hoy saludamos a la provincia de La Rioja. Cerca de la Revolución suena en la capital provincial y también en Chilecito, en Chamical y en Villa Santa Rita de Catuna. Amigos, un orgullo poder estar en esa maravillosa provincia. Del año 2006, en la vereda de enfrente, El Bordo. No entiendo por qué vinimos acá. No entiendo por qué alguien dice suficiente y te lleva de un montón. Te separa del presente. No creo en la televisión. No leo diarios ni me cuelgo dientes. Vivo en esta habitación, pero en la vereda de enfrente. Si no soñara con un mundo sin más tristezas, ni carencias, ni dolor, me voy. Y si esta vida se deshace y entre alegrías vuelvo a ser feliz, no me quiero ir de acá. Está todo bien, soy yo el que está mal. La paz está en guerra y todo es como siempre. El que gana es el ladrón, el que miente, el que estafa, el que no siente. Habrá un lugar donde el sueño es real, donde no hayan caretas, ni traición, ni muerte. Cuando canta el corazón, el paisaje es igual al de mi mente. Si no soñara con un mundo sin más tristezas, ni carencias, ni dolor, me voy. Y si esta vida se deshace y entre alegrías vuelvo a ser feliz, no me quiero. Con miedo y terror, porque para eso está Dios, la Virgen y el pecado. Te persiguen con perdón, con consumo, violencia y encerrado. Quedas en el medio de esta orgía, en el costado de este gran supermercado, donde nada sale gratis. Y es que siempre es a nosotros a los que nos cuesta caro. Parece que nos vamos a leer. por despertar a los instintos del letargo, evitar el rebaño, buscando la puerta donde la libertad está esperando. Y si esta vida se deshace, que entre alegrías vuelvo a ser feliz. No me quiero ir de acá. Y si esta vida se deshace, y entre alegrías vuelvo a ser feliz. No me quiero ir de acá. El momento de la libre descarga. En CAPIF eran optimistas. Según estadísticas de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas, que representa a las principales compañías de Argentina, durante el 2007 se vendieron más de 18 millones de discos y cassettes. Y decían, en aquel momento, que estas cifras demostraban el crecimiento del sector. Se trataba del punto máximo de ventas desde la crisis del 2001, triplicando las unidades comercializadas luego de la devaluación. Pero la realidad es contundente y el espejismo se borró rápidamente. En el 2008 se vendieron 16 millones y en el 2009 menos de 14. En su comunicado oficial, CAPIF directamente evitó dar cifras en el 2010. Una periodista amiga le llama a esto el efecto sexto sentido. Están muertos, pero los únicos que todavía no lo saben son ellos mismos. Libre descarga. Hoy nos regala su música Ni quita ni pone. No me importa el que dirán, porque dirán. Objeciones y reflexiones sobre mí que me provocan un efecto similar al del viento acariciando el maxilar. ¿Sabías que Sumo estuvo en Feliz Domingo? La banda de Luca protagonizó en el 86 uno de los momentos más bizarros de ese programa, que ya de por sí era bastante bizarro. Si nos aguantás un ratito, después del corte te contamos más detalles. Cerca de...